aclaras. Hablé de vos, de mis ansias. Es el día que nació en tu boca. De un nuevo temporal que está ya. Afuera mis entrañas. Adentro sigue en calma. De explicar que ya no hay vuelta atrás. Hablé, hablé de todo. Trataba de explicar su nuevo temporal.